coger cuando quieras, puedes pasar y este es tu tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú te has revelado, Señor, a través de ella. Y al final, Señor, te has revelado a través de Cristo, el Verbo, Señor. Gracias porque tú has escogido, has elegido darnos la capacidad, Señor, de entender y de comunicarnos a través de las palabras. Y también porque tú has hecho posible que, con toda la distancia que había entre nosotros, pues fuéramos al final iluminados por ella, Señor, y fuéramos capacitados, Señor, para entender nuestra situación y también para entender tu provisión de salvación. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que la bendigas y que podamos vernos afectados especialmente por ella, Señor, que nuestras vidas vayan cambiando y vayan amoldándose a tus deseos, a tu voluntad y a tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unas cuantas semanas había una noticia pululando por ahí en los periódicos y demás que tenía que ver con la... Era muy apropiada para Semana Santa, era un poquito antes de Semana Santa y era muy apropiada para Semana Santa, sobre algunos descubrimientos. Un descubrimiento que era muy llamativo, especialmente para los que nos gusta seguir un poquito la arqueología, y era que a través de unas cámaras, una tecnología especial que existe ahora y no existía hace unos años, pues se había podido llegar al centro o adentro de una tumba que estaba debajo de un edificio en Jerusalén, una antigua tumba, y se había podido de alguna manera hacer oficial, gracias a esas técnicas nuevas de investigación, que los primeros, que esa tumba que había ahí, que desde hacía mucho tiempo y que estaba localizada y se conocía, pero sobre la que se había edificado un edificio nuevo, era posiblemente la primera tumba cristiana que se conoce. El primer lugar donde, que tengamos constancia, se enterraban a cristianos. Y no solo me llamó la atención esa noticia, que yo pensaba que todo el mundo sabía, que había más abundancia, digamos, de pruebas arqueológicas, sino por qué los investigadores habían identificado a esa tumba con el cristianismo. Porque no había una cruz en la tumba. Para los primeros cristianos y para muchos después de los primeros cristianos, no era la cruz el símbolo del cristianismo. No se ponían cruces en las tumbas. Es como si ahora pusiéramos aquí detrás una foto de una silla eléctrica o de una horca. ¿Os imagináis el símbolo del cristianismo siendo una cosa así, parecida a eso? Para los cristianos de siempre, el símbolo del cristianismo no era una cruz. Muchos lo asocian con un pez y con algunas otras maneras de representar o identificarse como cristianos. Sin embargo, en este caso, el símbolo con el que se identifica la tumba esa como cristiana es un pez con un hombre como delante de su boca. Entonces los investigadores conectaron esa imagen, ese dibujo, con la historia de Jonás y con la historia de la resurrección. Nada menos. Así es como las primeras tumbas cristianas parece que estaban identificadas, con símbolos que hacían referencia no al momento de la muerte, sino a la gloriosa esperanza de la resurrección, de distintas maneras. Una de ellas era con el símbolo de Jonás y el gran pez. Si hay algo que nos cuesta conectar también a nosotros los creyentes hoy en día es la resurrección con el juicio. No sé si a todos nos resulta fácil, cuando hablamos de la resurrección de Jesús a personas que no conocen el Evangelio o que todavía no lo han entendido bien, conectar ese momento glorioso en el que se demuestra que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por Dios y de manera inequívoca Cristo sale de la tumba, tal como había anunciado, con la idea de que hay, de que ese momento de la resurrección conecta inmediatamente con un juicio venidero, con un juicio que está por llegar, y llama a todos los que están ante el hecho de la resurrección, llama a todos al arrepentimiento y al esperar que ese juicio no se contraste o no sea de las obras y de los pecados de uno mismo, sino que sea hecho sobre nosotros con la sangre de Cristo cubriéndonos, porque de lo contrario no escaparemos a ese juicio. La resurrección de Jesús abre la puerta al mensaje de juicio que tiene el Evangelio, y del cual nos gusta hablar menos que del mensaje de amor y misericordia. Pero en una sociedad en la que estamos tan cansados de ver injusticias, yo creo que ha llegado el momento, en este siglo, de clamar también por el derecho del Evangelio a proclamar el juicio de Dios, a que nada, ninguna injusticia va a quedar sin ser juzgada. Hoy tenemos un pasaje que es el capítulo 12 de Mateo, ya casi al final, no es el último pasaje, todavía veremos alguno más, pero el pasaje de hoy es de los últimos que vamos a ver en el capítulo 12 y también en esta sección que termina en el capítulo 12 de Mateo. Son concretamente los versículos 38 al 42 y me gustaría que los leyéramos para que los tuviéramos bien presentes, aunque vayamos haciendo referencia a ellos constantemente. Es Mateo, capítulo 12, versos 38 al 42. Por aquel tiempo, algunos maestros de la ley y algunos fariseos dijeron a Jesús: Maestro, quisiéramos verte hacer alguna señal milagrosa. Y Jesús les contestó: Gente mala e infiel, ¿pedís una señal milagrosa? Pero no tendréis más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio, al mismo tiempo que toda esta gente, y la condenarán, porque ellos se convirtieron al escuchar el mensaje de Jonás. Y aquí hay alguien más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio, al mismo tiempo que toda esta gente, y la condenará, porque esa reina vino desde tierras lejanas a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más importante que Salomón. He leído en una versión diferente de la Reina Valera. Aclara un poco más el significado de las palabras de Jesús, pero no tiene nada de contradicción con la Reina Valera que estáis leyendo la mayoría de vosotros o con cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Pero es importante que tengamos presente estas palabras de Jesús, y es importante que tengamos presente cuando estamos pidiéndole al Señor una señal imposible. La señal en sí que le pedían los fariseos y los escribas no era imposible para él. La señal imposible es la señal que no convierte. Es la señal que no convence. Y esa señal es la que le estaban pidiendo a Cristo. No solamente los no creyentes, sino también los hijos de Dios a veces queremos poner al Señor en un aprieto y obligarle a que manifieste su poder exclusivamente para nosotros. Y eso delata, eso hace que nosotros mismos salga una figura, salga una especie de retrato robot de alguien que está tentando a Dios. De alguien que está buscándole, buscando a ver si consigue de Dios algo que realmente no necesita. Por ejemplo, consigue burlarse de Dios. También, cuando pedimos señales a Dios, que ya sabemos que tenemos suficientes en la palabra y que ya han sido suficientes, como le pasaba a estos fariseos, a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos manifestando claramente una falta de confianza en Cristo. Estamos manifestando claramente una falta de fe. En alguien que todavía no ha creído, es, digamos, comprensible. Pero Jesús, con aquellos fariseos y aquellos que se llamaban maestros de la ley, aquellos super religiosos, no tenía ninguna compasión. Y les dice, claramente, yo no sé si hay palabras más claras, más fáciles de entender para ellos, no vais a tener esta señal. No porque yo no pueda hacerla, sino porque vuestra petición no es sincera. Sino porque vuestra manera de acercaros a mí es altiva. No os estáis poniendo en vuestro sitio. Por eso luego hace referencia a quién es el que está delante de ellos, ¿verdad? Vosotros que estáis diciendo, estáis pretendiendo ser los voceros, los portavoces, los que tienen la máxima autoridad religiosa, estáis ahora mismo, como traduce la Reina Valera, siendo una generación, la Biblia de las Américas, perdón, siendo una generación perversa y adúltera, que es como en la Biblia tradicionalmente se habla de aquellos que están traicionando o queriendo traicionar a su pueblo y a su fe y a su Dios. Una generación perversa y adúltera demanda señal. Es decir, personas que no quieren saber nada de mí porque están enamoradas de sí mismas y quieren engrandecerse delante de los demás, me están pidiendo a mí, como si me ordenaran, que yo haga señales. No se dan cuenta de quién es el Señor. Dice, y ninguna señal se le va a dar a esa generación. Se está refiriendo exactamente a la generación a la que él estuvo predicando, ¿verdad? Solamente una, dice, solamente se le va a dar una señal. La señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás. Esa es la única señal que se les va a dar. La señal de Jonás el profeta, versículo 39. Vamos un momento al capítulo 1 de Jonás. Del libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a ir al verso 17. Todos tenemos más o menos fresca esa historia, si no la recordamos rápidamente, ¿eh? Jonás, profeta de Dios, recibe de Dios un encargo muy claro. Ve a Nínive, una de las grandes ciudades del imperio de entonces, donde reinaba, luego veremos qué es lo que reinaba allí, cosas muy desagradables, cosas realmente barbaridades auténticas. Ve allí y diles de parte mía un mensaje. La reacción de Jonás es escapar, para no dar ese mensaje en Nínive, y Dios lo va a poner en evidencia y le va a dar unas señales muy claras de que le está buscando y de que no va a poder escapar tan fácilmente como él pensaba, no va a poder huir a España como él quería, marcharse al otro lado del océano, de que lo que para ellos era el océano, que era el mar Mediterráneo, para huir lo más lejos posible de la voz de Dios, ¿verdad? Dice que la historia que se montó en un barco para irse lo más lejos que pudiera, ¿no? Hasta el final del mundo, que para ellos era el final del mundo, irse para allá, ¿no? Al otro lado justo del océano. Y dice la palabra que durante la travesía se desató una tempestad tremenda y los hombres que estaban en aquella nave descubrieron por determinados mecanismos que había alguien allí que era el causante de todo aquello, ¿no? Echaron suertes y mira tú por dónde le tocó a Jonás. La suerte, o mejor dicho, la señal de que él era el problema. ¿Y qué hizo Jonás? Se dijo, tirarme por la borda. Lo tiraron y era él, eso demostró que era él el que estaba causando el problema. Bueno, versículo 17 del primer capítulo de Jonás. El Señor dispuso entonces que Jonás fuera tragado por un gran pez, en cuyo vientre permaneció durante 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás suplicó al Señor su Dios con estas palabras: en mi angustia clamé al Señor y fui atendido por él. Desde las profundidades del reino de los muertos pedí auxilio y tú me escuchaste. Me arrojaste a las cimas del mar, sus corrientes me cercaron, tu recio oleaje me arrolló y me dije: he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver tu templo santo. Las aguas me anegaron hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el cimiento de los montes, la tierra se cerraba tras de mí para siempre. Sin embargo, tú, Señor, Dios mío, me hiciste salir vivo de la tumba. Estando ya sin aliento, me acordé del Señor y elevé a ti mi oración hacia tu santo templo. Los que adoran a los ídolos vanos es que han olvidado tu amor. Mas yo con un canto agradecido te he de presentar sacrificios. Cumpliré lo que he prometido. La salvación se halla en el Señor. Entonces el Señor dio instrucciones al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Ninguna señal os será dada, les dice, a aquellos supuestos religiosos, a aquellos supuestos caciques del mundo religioso judío, sino la señal de Jonás. Si leéis el pasaje de Mateo 16, veréis que hay un pasaje paralelo a este, en el que el matiz que hay es que además la señal que le piden a Jesús es una señal del cielo, era como una señal de especial categoría, porque ya la habían visto hacer milagros, ¿verdad? Y les dice el Señor: ninguna señal os será dada sino la señal de Jonás. Cuando me veáis resucitar, estaréis condenados. Es el mensaje de Jesús, es este. Ellos no sabían a lo que se refería, seguramente. No sabían si se referían a la predicación de Jonás, o el tiempo que Jonás pasó en el vientre de aquel pez, o lo que pasó al final cuando Jonás se enfada muchísimo porque su predicación tiene efecto en los ninivitas, se convierten y Jonás pilla un mosqueo tremendo y se va debajo de un sitio donde hacía mucho calor, el Señor le hace crecer ahí una planta que le da sombra, que le da refresco, de repente la planta se muere, Jonás no entiende nada, y los judíos seguramente cuando Jesús les nombró la señal de Jonás tampoco estaban entendiendo exactamente a qué se refería, ¿verdad? Por eso Jesús sigue hablando después, para decirles exactamente a qué se refería. Y dice: así que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y hace una referencia clarísima, porque también los judíos relacionaban la historia de Jonás con algo parecido a una resurrección. Y ahí había muchas polémicas, ¿no? Entre ellos, sabéis que unos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían y demás. Jesús les dice: yo voy a resucitar como Jonás resucitó de aquel pez, ¿no? Como Jonás salió de aquel pez. Y eso va a ser para vosotros un juicio. Porque la señal de Jonás no era la predicación de Jonás, como algunos piensan. O sea, han escrito por ahí algunos comentarios que la señal de Jonás se refiere a su predicación y a lo que pasó con los ninivitas. No, la señal de Jonás se refiere a la resurrección. A la manera en que Jonás encarna de alguna forma, es una especie de tipo de lo que iba a pasar con Cristo mucho más tiempo después, ¿no? Así que es la señal de Jonás, la predicación, la que vais a ver vosotros. Y cuando la tengáis de frente, el mensaje que le está dando es: cuando tengáis de frente a vosotros la resurrección, ya vais a estar juzgados y condenados. Así que ir preparándoos. El mensaje es muy, muy duro de parte del Señor Jesús. Y así tenemos que tomarlo también cuando nosotros, como creyentes, como hijos suyos, a veces queremos que nos mande señales que ya están dadas. Porque fijaros lo que viene después. Fijaros a qué se refiere el Señor justo después de estas palabras. Dice, los hombres de Nínive, aquellos que se arrepintieron, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Aquellos paganos, aquellos perros, como llamáis vosotros a los extranjeros, de los que estáis tan orgullosos de estar tan separados de ellos y en un sitio tan aparentemente, en una posición religiosa tan aparentemente alta, aquellos son los que os van a juzgar y son los que os van a condenar. Y mucho cuidado también cuando nosotros, como hijos de Dios, queremos tentarle con nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza, pidiéndole señales. Porque ¿hay alguna señal más que le podamos pedir al Señor para que nos demuestre quién es? ¿Hay alguna penitencia que podamos ofrecerle al Señor a cambio de que nos sane a un hijo que está enfermo o a un familiar, o que nos saque de una cosa, como si le estuviéramos pidiendo a él que tiene que hacer eso porque se lo estamos pidiendo nosotros y tenemos derecho a ello? Porque se parece mucho a lo que le estaban pidiendo aquí los fariseos. Hay quien entre nosotros, entre los hijos de Dios ya, entre los creyentes o entre aquellos que se creen religiosos, entre nosotros, a veces que nos creemos que es de súper espirituales pedirle al Señor una señal de su poder y de su deidad y de su amor por nosotros, y condicionamos a que eso ocurra, condicionamos nuestra propia fe y nuestra propia salvación y nuestra propia fidelidad al Señor. Y estamos jugando con fuego. ¿Quiénes eran los pobladores de Nínive? Aquellos que se iban a levantar a juzgar a aquellos judíos, ¿no? Bueno, Nínive en Génesis 10, 11 se nos presenta como la gran ciudad. La gran ciudad dentro de Babilonia y de Asiria, una ciudad que brillaba ella, como puede brillar hoy seguramente pues una ciudad como Nueva York o ya las ciudades que hay en China que se están desarrollando, ¿no? Como Pekín o otras. Una ciudad maravillosa que se cuenta que se tardaba 3 días en atravesarla, ¿verdad? Una ciudad que deslumbraba a todo el que llegaba. Pero una ciudad que estaba manifestando claramente que necesitaba un mensaje de arrepentimiento porque iba a ser destruida. Si vamos ahora al capítulo 3 de Jonás, y tenemos ahí una lectura atenta, nos daremos cuenta enseguida cuál era la situación, ¿verdad?, de esa ciudad. Jonás capítulo 3. Ya Jonás ha salido del vientre del pez, ha reconocido que no se puede escapar de Dios, que tiene un mensaje que dar o que tiene algo que obedecer a Dios. Y entonces Dios le dice, por segunda vez, Jonás 3:1, el Señor habló a Jonás de esta manera: disponte a ir a la gran ciudad de Nínive para pregonar allí el mensaje que yo te encargo. Partió Jonás al instante hacia Nínive de acuerdo con la orden del Señor. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba andar 3 días para recorrerla. Comenzó pues Jonás a recorrer la ciudad y estuvo un día entero proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Muy interesante que no se hace la referencia a Jonás. No creyeron a Jonás, creyeron a Dios. Pero era Jonás el que hablaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa conexión? Esa es la conexión que quiere hacer Jesús con su mensaje y con lo que él está diciendo. Porque luego le dice que él es mucho más grande que Jonás, ¿verdad? Dice, pero vamos a seguir leyendo. Dice, creyeron a Dios. Anunciaron un tiempo de ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño de ellos se vistió de sayal. Cuando el mensaje llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó del trono, se despojó de su manto regio, se vistió de sayal y se sentó en ceniza. Luego hizo pregonar en Nínive por orden del rey y de los grandes del reino este decreto: que no coman nada las personas ni los animales, que no pasten los bueyes ni las ovejas y que ninguno beba agua. Vístanse personas y animales con ropa de sayal, que toda persona suplique a Dios fervorosamente que se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus acciones. Tal vez Dios se arrepienta, se calme el furor de su ira y no perezcamos. Estoy seguro que la predicación de Jonás no se está aquí resumida en una sola frase, ¿verdad? Pero seguro que Jonás no estuvo un día entero diciendo esta frase repetitivamente. Jonás estuvo seguramente poniendo en evidencia cuáles eran los pecados de Nínive y cuál era la necesidad inmediata de que se arrepintiera. ¿Y qué había venido Jesús a hacer a este mundo? Había venido a traer algo más. Por eso dice, tenéis delante a uno mayor que yo. Que yo no vengo a anunciaros el juicio, yo vengo a traeros la salvación. Yo no soy un profeta. Ya ha habido profetas que os han traído los mensajes y no los habéis hecho caso. Así que estos se levantarán y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Jesús decía, es que yo he venido aquí a buscar ese espíritu de reconocimiento de pecados y de arrepentimiento. Y todos los que nos creemos, o todos los que se crean religiosos, buenísimos, como antes comentaba Julio, ¿no?, que pueden fiarse de sí mismos, que tienen días buenos y que los pueden poner delante de Dios como diciendo, hoy te he satisfecho, hoy estoy satisfecho con mi conducta, pues tienen que tener mucho cuidado, porque entre esa actitud y restarle méritos y gloria a Cristo hay una línea muy difícil de definir. Una frontera muy fácil de cruzar. Dice que se arrepintieron, y no se arrepintieron porque vieron señales como las que pedían los fariseos. Se arrepintieron, ¿por qué? Por la predicación. Se arrepintieron por la palabra de Dios. Se arrepintieron porque creyeron en la palabra de Dios. No necesitaban más señales. La señal que hubieran recibido ya habría sido sin remedio. Habría sido que se cumplía lo que Jonás les venía a anunciar, ¿verdad? Y entonces el juicio hubiera sido ya para ellos irrenunciable, ya inevitable, ¿verdad? Así que ellos se arrepintieron, y se arrepintieron por la predicación de la palabra. Porque creyeron a Dios. Porque confiaron en Dios, aún no siendo israelitas, aún no siendo el pueblo de Dios, aún no siendo personas conocedoras de la ley, entendieron lo que venía. Se arrepintieron por la predicación. Y entonces les dice, si aquellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, aquellos os van a juzgar y os van a condenar, porque vosotros tenéis delante de vosotros a alguien mucho mayor que Jonás y no os estáis dando cuenta. Me estáis queriendo poner zancadillas. Estáis queriendo que caiga en vuestras trampas. Me estáis retando. Y yo soy alguien mucho mayor que Jonás. Dice, os voy a poner otro ejemplo más, ¿no? Les diría. Todavía una cosa más. La reina del sur, se refería a la reina de Saba, ¿verdad? Capítulo 10 del primer libro de Reyes, donde se cuenta la historia de la reina de Saba, que fue a visitar a Salomón, porque había oído de él y del reino en aquel momento que era maravilloso, era algo que no podía describirse. Entonces dijo, yo tengo que ir a verlo. Y era la reina también de un reino muy importante y espectacular. No tenía nada que envidiar, aparentemente, a ninguno de los reinos de alrededor. Sin embargo, dice, la reina del sur se levantará contra esta, con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. la reina de Saba, la reina del sur, que llaman aquí. La reina del sur, además del viaje que hizo, muy largo, ir al relato, que no tenemos ahora mucho tiempo de leer, pero ir al relato y veréis cómo se describe el tipo de reino que ella tenía, el viaje que se hizo, la carga que llevó a ese viaje y los regalos que dejó en Israel al conocer a Salomón, su justicia, su gobierno, su sabiduría. Para ella no había nada mejor en el mundo. Y eso la hizo acercarse al Dios omnipotente, al Dios de Salomón. Y es en ese pasaje también, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, están las palabras, la oración, la acción de alabanza, de adoración que tuvo esa reina para el Dios de Salomón. Porque fue a visitar a un hombre que era mucho más sabio de lo que le habían dicho, y ya le habían dicho que era muy sabio, y a un rey que era mucho más poderoso, mucho más justo de lo que le habían contado. De verdad, leer ese capítulo, esos primeros, creo que son 13 versículos de... Aquí lo tenéis, en la cita la tenéis aquí, del 1 al 13, del primer libro de Reyes, capítulo 10. Aquella mujer dejó 4,5 toneladas de oro en el reino de Israel, como regalo de admiración hacia ese pueblo, hacia ese rey, hacia ese Dios. Y les está diciendo a ellos, habéis despreciado a aquel que es mucho más grande, que estáis despreciando a aquel que es mucho más grande que los profetas, mucho más grande que Jonás, mucho más grande que la sabiduría de Salomón, mucho más grande que el rey Salomón. Entonces, aunque a nosotros nos haga falta toda esta media hora que llevamos hablando de este asunto para llegar a darnos cuenta de esto, a aquellos judíos no les faltó, o sea, seguramente les sobró todo este tiempo para entender que el Señor estaba hablando de alguien que es... ¿Quién está por encima de los profetas, por encima de los sabios y por encima de los reyes? Es que estaba refiriéndose al propio yo soy. Es que Jesús estaba diciendo, ¿tenéis a alguien aquí? Que solo puede ser Dios. Y vosotros lo sabéis. ¿Y nosotros lo sabemos? Es la pregunta que tenemos esta mañana, ¿no? Nosotros, aquí en esta iglesia, los hijos de Dios, los que proclamamos que somos creyentes, que seguimos a Cristo, que somos discípulos suyos, ¿no nos falta algunas veces la confianza suficiente para tener bastante con la palabra de Cristo? Bastante con la predicación de Cristo, bastante con la resurrección de Cristo. Y a veces le queremos pedir cosas para que nos demuestre quién es Él. ¿Cuánto confiamos en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos descubrir al Dios que tenemos si no es en su palabra? Si no es por medio de la predicación de los profetas y de la propia predicación de Cristo y el propio mensaje de Cristo en la resurrección y en la cruz. Pues es difícil, ¿verdad? A mí, por lo menos, yo no he sido capaz de encontrar otra manera mejor de manifestarle al Señor mi confianza en Él que a través de conocerle y de rendirme de rodillas cuando descubro las maravillas que se descubren de Dios en Cristo Jesús. Y si pensamos que tenemos ya todo sabido, pues perdonadme, hermanos, pero estamos muy equivocados. Si pensamos que con los años que llevemos, no importa cuántos años llevamos en la fe, ya hemos alcanzado una cierta madurez, una cierta capacidad de ir por nuestra cuenta, será cuando caigamos. Será cuando tengamos que dar cuenta de que no es así. Así que la palabra en esta mañana nos habla de las señales imposibles y nos habla de que la señal de Cristo resucitado, la predicación del Evangelio y todo lo que vino antes y lo que está anunciado para después, es decir, lo que está revelado aquí son las señales posibles, son las señales que hacen que las personas se conviertan y que hacen que las personas se rindan a Cristo. No hay que buscar nada más, no hay que pedir nada más al Señor para que nos demuestre su amor, su misericordia, su verdad, su justicia y la esperanza que hemos de tener todos en su vuelta y en la restauración de todo. Hemos leído esta mañana como orientación para la alabanza, el Salmo 29. La voz de Dios. No hay nada mejor. No hay nada más. Algunas ideas de las que el Señor transmite en este pasaje pudieron haber sido la fuente de inspiración del escritor de Hebreos cuando comienza en la introducción a la carta, ¿no? En la introducción al sermón a los hebreos. Parece ser que los muy estudiosos y muy eruditos dicen que más que una carta esto era un sermón. Pero bueno, eso es aparte. En la introducción a la carta a los hebreos se nos habla de la no necesidad de esas señales que le pedían a Cristo los sacerdotes, los fariseos, perdón, y los saduceos. Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado del pecado se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Y ha venido a ser un valedor tanto más poderoso que los ángeles, cuanto más excelente el título que ha recibido en herencia. Que nos baste Cristo. Amén.